bastante bien. Me vine a encarar, poquito quiere casar. Ahora que tengo un Mercedes Benz, me sobra el oro y que la mujer también. Nena, porque me enteré de que tu padre comisario me quiere agarrar. Que te vaya olvidando, porque no me va a dejar. Y vamos todos, ¿eh? Como decía yo ando ganando. Sé que me anda buscando y no me puede agarrar. Que te vaya olvidando.